Radio Pública. Imer, Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330, Delegación Benito Juárez, México DF, XHOF. Reactor, 36.000 watts de potencia. 105.7 FM. Te sigue. La barra de las 11 presenta Tolerancia Cero. Miércoles, 11 de la noche. En Reactor 105. Están en el Tolerancia Cero, ya llegaron nuestros invitados. Vámonos con esta rola. Regresamos. Estamos de regreso acá en el Tolerancia Cero con el grupo Cthulhu. ¿Es la manera correcta de pronunciarlo? Rodrigo Vidal. Para pronunciarlo bien deberías cortarte la lengua. Debes acercarte al perdón. Micro. Para poder pronunciarlo como se debe, debes cortarte la lengua. ¿De verdad? Sí, porque... Que no se estorba. Ajá, para poder pronunciar tan innominable nombre. Entonces... ¿Cómo se pronuncia? Pues, según decía H.P. Lovecraft, la pronunciación más parecida era algo así como... Oh. Pero obviamente nuestro cerebro lo interpretaba como Cthulhu. Y pues esa es la versión más aceptada. Además aquí tenemos, quien está aquí en el micrófono fue Rodrigo Vidal. Va a ser el primer invitado ya muy presentado. Que ya es aparte, es viejo conocido de acá del Tolerancia Cero, del Circo Volador. Y de todos estos bonitos temas que nos gusta tratar. Así es, pero también está Everardo Ferrer, que ya se me cambió de lugar. ¿Cómo estás, Everardo? Muy bien, buenas noches. Zombie Ferrer. Hola. Que se autoproclama hija de Everardo. Soy la hija de Everardo. Es la hija de Everardo. Digo, cada quien aquí puede adoptar padres, hijos, o lo que quieran. Y está Juan Carlos ¿Mutilador o cómo dijiste? ¿Mutilador? Exactamente, Juan Carlos Mutilador. Mutilador. ¿Por qué Mutilador? Porque en los años 80, finales de los 80, 90, junto con un amigo, José Luis Pérez Abrego, hacíamos un fanzine independiente llamado Mutilador, y por eso fue el mote, el apodo de Mutilador. Me puso un poco tensa el que empezara a contar la historia. No sabía si era como muy apta todavía por este horario. Si no, en este horario, traten de no decir groserías, ni de decir cosas que puedan ofender al respetable, por favor. Todavía estamos en horario. Pues bienvenidos, familiar. Muchachos, y bueno, pues resulta que esta banda nos acompaña hoy porque el viernes tendremos un evento en homenaje a H.P. Lovecraft, ahí en el Circo Volador. ¿Qué dice, ¿no? H.P.? Howard Phillips Lovecraft. Howard Phillips, yo creía que era Hewlett Packard. Y a ver, para la banda que está como en el mismo nivel, Víctor y Abby, ¿por qué es importante? ¿Por qué fue importante? ¿O por qué debería...? ¿Por qué hacemos un segundo evento sobre Lovecraft? ¿Por qué hacemos un homenaje a Lovecraft? Bien, esto se trata de resaltar la importancia de Lovecraft como escritor y la influencia que ha tenido no solamente para hacia otros escritores, sino incluso para otros medios, ¿no? Toda la cultura ha tenido su parte lovecraftiana, su obra se ha pasado al teatro, al cine, a la literatura misma, a la pintura, a la música, que es por eso que estamos aquí con el amigo Mutilador, que es un especialista en lo que es el tema de la influencia de H.P. Lovecraft en la música, sobre todo en la música de corte metálico. Y es eso, ¿no? El ver cómo mucha gente, aún sin querer o sin conocer la obra de Lovecraft, siempre ha visto algo de él. En este segundo festival denominado de Innsmouth a la Viga, el segundo homenaje a Lovecraft, es precisamente lo que tratamos de resaltar y atraer a gente joven que quizá solo haya escuchado sobre el autor y este es un momento que nos parece propicio para que comiencen a conocerlo. O a lo mejor han escuchado, leído, visto cosas de que no saben qué es de él. Efectivamente. Como de Call of Cthulhu, quizás. Sí, todo lo que es la Metallica, la quizás, se me ocurre. Cosmomitología que inventó a partir del Necronomicon y los mitos de Cthulhu, ¿no? Pues yo creo que nos vamos a ir con otra rola, ¿no? No, no, tiene no, Jorge, no, que no. Por cierto, también en los 60s hubo un grupo que se llamaba H.P. Lovecraft. Sí, era un grupo. Un grupo de rock espeso. Psicodélico. Y ya que empezamos pesado. Con esto de la música, ¿no? Platíquenos. ¿Qué tiene que ver Lovecraft con la música? Bueno, esto se puede remontar a los años 70, como decía aquí el compañero con esta banda H.P. Lovecraft, así como también otras bandas. Como Shub-Niggurath, que era una onda más progresiva. Y pues bueno, el interés de Lovecraft, yo creo que nació a raíz del disco de Ride the Lightning de Metallica y su canción The Call of Cthulhu. Ahí nació, pero digamos, a mí la primera vez que yo vi, aparte de Metallica, fue en el Live After Dead, en la portada de Iron Maiden, en la lápida, que decía, no está muerto aquello que puede yacer eternamente, y con los extraños eones, incluso la muerte puede morir. Entonces eso a mí me causó una intriga, y por eso me sumergí en el bajo mundo de Lovecraft, y de ahí pues ha habido, pues no sé, miles de personas y grupos en que se han identificado con toda esa maldad cósmica que se percibe en todas esas narraciones de Lovecraft. Y de hecho, justo el grupo con el que empezó su intervención, el Mutilador, es el que vamos a escuchar. ¿Ya la podemos escuchar todavía? ¿No? Bueno, entonces le vamos a seguir. Como creo que no tenemos técnico. Nadie. No podemos poner música porque Jorge Aguilar. Váyanse al carajo. No, no, lo que pasa es que Jorge Aguilar trae una diarrea espantosa, producto sí. De haber comido unos camarones ya pasados. Unas tortas de pulpo. Y entonces fue, ¿te acuerdas cuando hicimos el programa de sinónimos de ir al baño? Sí. Acuérdate de uno. vómito anal, nos dice. Voy a tirar el chango de cabeza. También nos a dice. A tirar el cacahuate. Pero bueno, eso no le importa realmente al público. Creo que ahora que estamos hablando de... H.P. Lovecraft, yo soy un total ignorante de H.P. Lovecraft, así que a mí me gustaría saber dónde nació, cuándo nació, cuál fue una pequeña historia, una biografía así, pero, cortita de Lovecraft. Pero con eso, Bio, ahorita esperemos, vámonos con esta rola y ahorita regresamos al Tolerancia Cero. Buen provecho. Yeah. ¿No? Ya estamos de regreso. Abby, ¿por qué? Ay, ahora ya quiero hablar ya, mucho. Es que ya se me bajó. Estamos de regreso en Tolerancia Cero, su programa patrocinado por la delegación. No, ninguna delegación nos patrocina. Sí. La delegación paraolímpica que está ahora trabajando con todos nosotros. Acabamos de escuchar, saludos, eso fue lo que escuchamos a Shub Nigurat. ¿Así se pronuncia, Rodrigo? Sí, sí, esa es la pronunciación más cercana a la realidad. Shub Nigurat. Y esa rola se la dedicamos a Billy y a Beatrix que nos están escuchando. ¿Y la rola se llama? Abomination of Ancient Gods. Muy bien. Un saludo al Cometa The Clown que nos mandó ya mensaje, a Alice Nixie, a Christopher Rosales, a Michael Carcas, a Alexis Tavera, que dice que él comenzó con el Necronomicon. Omar, que pasa a saludar, Alan Warmaster Hernández, Giovanni Cerecedo, Gabriel Magot y Alexis Talavera. Son los mensajes que ya tenemos ahí, que no los voy a leer porque no tengo ganas de leer. Ya no le sigas porque te estás haciendo aquí más de lado cada vez, entonces ya no le sigas leyendo. A ver, platíquenos de esta banda Shub Nigurat. Esto, lo que escuchamos ahorita es de la banda mexicana. Exactamente. Esta banda se comenzó en el 88 a raíz de la desintegración de otra banda llamada Tormentor. Se había salido el vocalista, entró el hongo, el famoso hongo, y fue como así se formó Shub Nigurat. Y pues bueno, la canción que escuchamos viene en el disco de 1997 de King Like Celebration, y pues la mayoría de todo su material fue escrito por el hongo, y entonces está muy influenciado por toda la literatura fantástica de Lovecraft. Esta no es la banda setentera que nos mencionaste al principio. Sí, no, este es, ¿cómo se llama? La banda mexicana, y de hecho me parece que hay una en Francia o Italia, que también es de black metal. Rodrigo Vidal. Dígame, señorita. No, mira, hace rato preguntaban, bueno, comentaba Everardo, ¿no?, la importancia que ha tenido H.P. Lovecraft como influencia. Yo creo que lo que sí hay que mencionar es que es el escritor más influyente del siglo XX para todo lo que es el género del horror. Incluso más allá de autores más comerciales como Stephen King, Clive Barker. De hecho, todos ellos han bebido de Lovecraft y incluso tienen cuentos que en claro homenaje a este escritor. A lo que hay que resaltar de su obra es que él rompe con todos los paradigmas que hasta entonces teníamos de la literatura fantástica, de temas oscuros, ¿no? A finales del siglo XIX, pues el romanticismo nos había dejado algo de literatura gótica, en donde se hablaba de fantasmas, casas embrujadas, todo este tipo de encantamientos, y eso era como el lugar común en la literatura de terror. ¿Qué es lo que pasa con Lovecraft? Bueno, él se da cuenta, él era un hombre muy ilustrado, sabía demasiado, de niño se leyó enterita la biblioteca de su abuelo, bueno, y si no enterita, la mayor parte de libros que se estudiaban en la universidad, él los leyó de niño, porque estaban ahí en la biblioteca. Era muy aficionado, por ejemplo, al Antiguo Egipto, a la astronomía. Entonces, él se da cuenta, gracias a todo este conocimiento científico que absorbe, que realmente el hombre no es más que parte de la creación, no es la cúspide de la creación, forma parte de un todo que es todavía más grande, y sobre todo de un todo que está lleno de misterios. Lovecraft aborrecía el mar, le tenía una fobia al mar, de ahí que no comiera pescado, no comiera mariscos, nada que proviniera de ahí. Y él decía, bueno, si a mí el mar me produce miedo, ¿qué mayor miedo que ver ese mar inmenso que nos rodea como planeta, ¿no? ¿Qué hay más allá de las estrellas? ¿Qué hay detrás de las estrellas? ¿Qué hay detrás de esa oscuridad? Sobre todo cuando vemos en la noche el cielo. ¿Qué hay detrás? Y eso es lo que plasma en sus cuentos, ¿no? Ese horror a lo desconocido. Un horror que paradójicamente es al mismo tiempo racional e irracional. ¿Por qué? Porque es un horror que proviene en parte de la ignorancia sobre ciertos temas. Pero para llegar a ese horror de la ignorancia primero debemos de conocer. Vamos, acabar un poquito con nuestra ignorancia. Y ya lo decía Sócrates, ¿no? Cuanto más aprendo, más grande se hace mi ignorancia. Pues ese era el miedo que tenía Lovecraft, ¿no? Aprender muchas cosas y darte cuenta que había cosas allá que era mejor no aprender, porque esos misterios, quién sabe qué consecuencias pudieran tener. Pues creo que eso es como un buen intro para la banda que le interesa, que ahorita está como muy clavada en el cine de horror, ¿no? en este pues en la nueva ola de cine de casas embrujadas, ¿no? Todo este rollo para la banda que nos gustan, ¿no? Este tipo de películas quizás es una manera de atorarle, ¿no? Y por eso es importante que le caigan el viernes, ¿no? Porque no, aparte, bueno, por eso y porque aparte el evento del viernes creo que está bastante variadito. Vamos a tener una proyección también. Entre otras cosas, se va a proyectar una película ahorita ya que discutamos el programa, entraremos sobre este tema. Nos vamos a ir con otra rola. Esta, bueno, ahorita regresamos, le decimos quién es. Regresamos al Tolerancia Cero. Still behind. antes de otra cosa, estamos en el Tolerancia Cero y le queremos mandar besos. Sí, ya que estamos en un tema oscuro, Genaro Delgado, te mando un beso negro, te extrañamos. A ver cuando nos traes unos burritos y unos nachos de allá de Coahuila. Entre burritos y besos negros con Genaro, uno ya sabe. Hablando de Genaro, ya mandó un mensaje que dice, saludos al Vidal Tamayo y al circo desde el desierto coahuilense. También nos manda saludos Silver, que es el azote de la beca Ranza, entonces... ¿Quién sabe cuánta chamba la tenga ahí? Genaro, déjate ahí. Por favor. El otro día hablé con el Genaro, que ya tiene un mes allá. Y le dije, te vamos a caer allá en Saltillo. ¿Ya conoces algunas reinas? Y dice, no, todavía no. Entonces, imagínense lo que ha estado haciendo un mes el Genaro. Pues lleva un mes probando material. Una hamaca. Según nos va actualizando ahí, lleva un mes probando una hamaca que no se ha caído. Alan Warmaster dice que saludos a todos. Un saludo a Jimena Hernández. Saludos, Jimena, de parte de Alan. Giovanni Cereceo dice, la rola que terminó sale en la película de Alex de la Iglesia, El Día de la Bestia. ¿Están de acuerdo a todos ustedes? Filius Ávila dice que le gusta eso. ¿Te gusta eso, Filius? Al Filius le gusta eso. ¿Te gusta a ti eso, Filius? Sí. Gabriel Magot dice, un buen sin oírlos, pero otra vez regresamos a la rutina de los miércoles. Pues si no quieres, no nos oigas, güey. Alexis Tavera Azatot y los perros de Tindalo son los que considero mis favoritos. ¿Quién algo de Malevolent? El Alan Warmaster. Pongan algo de Apsu, que estará el sábado, la de Gold Torques. Gabriel dice, buena rolita, Jorge, la que acabas de poner. Mario Elguín manda saludos a todos. El Beck Marley también, a su novia Kimberly, que le manda saludos por aquí. Díselo en su cara. Saludos, comenten el color que cayó del espacio. Sí, es una historia de Lovecraft. De hecho, yo creo que es de sus mejores historias. Tiene que ver con, cae un extraño meteorito en una granja que empieza a transformar todo el ambiente, no, incluida la familia que habita en la granja. Es, yo creo que de sus, los mejores, del, uno de sus cuentos, uno de los mejores logrados. ¿Es, nada más existe en cuento o ya hay alguna película? Hay una película en los años 60. La verdad es que, bueno, es producida por Roger Corman. Y digo, vale la pena como curiosidad, no es tan buena. Y de hecho, ahora en el Festival Macabro se presentó una adaptación alemana llamada Die Farbe, que no tuve oportunidad de ver, pero bueno, sé que existe, ahora me dedicaré a buscarla en el internet. Y además que fue el largo ganador del Macabro de este año. Entonces, eso no lo sabía, fíjate, qué bueno que ganó, pues obviamente es Lovecraft, ¿no? El maestro. El Speedy Metal dice, saludos a mi amor platónico Víctor y a mi querida Abby. Saludos. Además, al revés. A mi amor platónico Abby y al querido Vic. No sean gachos, como acaba de ser mi cumpleaños, discútanse con una rola de La Oreja de Van Gogh. Híjole. Speed, vete a la alberca. No te vas a poner a La Oreja de Van Gogh nunca en la vida. No, la pero muchas felicidades por tu cumpleaños. Acá Don Berijón dice que le da mucho gusto. Besos que... al Berijón. Don Berijón dice, me da mucho gusto que su invitado, después de haber forjado una carrera junto a su hermana Marichelo, ahora esparza la escritura de terror cósmica de H.P. Lovecraft. Saludos a todos en cabina. Rodrigo Vidal, ¿puedes explicarle a la banda que no nos está viendo qué? Bueno, la verdad ¿tienes es que, algún parentesco con Marichelo? No, la verdad es que quisiera emparentar con ella, pero no se me ha hecho. Bueno, no es cierto, la última vez que vi fotos de ella ya estaba como pasada de tamales. Pero con su hermana Nahí, con ella sí quisiera emparentar. ¿Sí? Eso estuvo muy... Muy no, estuvo muy de horror cósmico. Pero bueno... Pero espérate, va a haber un evento el viernes. Ajá, justo eso iba a decir. Y yo creo que Zombie Ferrer nos debe hablar de él y programa y de todo eso. Que no va a venir aquí y cobrar sin hablar nada. Pues, ¿cómo cobrar si los que no tienen que pagar son ustedes? Ah. No, para de entrada es libre, gratis, así que no los chamaquen con boletos gratis. Es un muy bonito homenaje, pues si se quieren introducir al tema lovecraftiano, creo que es una muy buena oportunidad porque va a haber cosas de interés que nunca yo creo que lo van a ver en ningún otro lado. Y si se ponen a investigar, pues tal vez, ¿no? Pero va a haber pláticas relacionadas con, desde la música, pasando por un tema muy divertido que es el guarra horror, que, es algo fuera de lo común, Lovecraft y la, ¿cómo podría decirlo? No sé, es algo chistoso. El Lovecraft y la picardía mexicana. Exacto, en un solo lugar, ¿no? Sí. O sea, son cosas que inéditas que de verdad tienen que ir y el programa estará muy bueno. No sé si quieren que lo recite todo. Sí, por favor, platícale a la banda qué va a haber ese día. Para empezar, inicia a las 4 de la tarde, ¿no? A las 4. Ok, ¿qué va a haber? A partir de las 4 tendremos un homenaje que se llama Perdidos a Lovecraft, manuscritos inéditos hallados por Dan Lee. Esa es una lectura de ficción. Después vendrá algo que se llama El ruido que cayó del cielo, aquí con nuestro amigo Juan Carlos Mutilador y Iván Nieblas, que van a hablar de la música que se relaciona con Lovecraft. Después viene esto que les decía, entre el horror y el humor, y con Armando Vega Gil y Rodrigo Vidal. Y después una película, una proyección que se llama The Whisper in the in Darkness. Siempre me trabo con el inglés. Sí, es basado en la historia, el susurrador en la oscuridad, que Armando Vega Gil ha traducido como el que se susurra en la oscuridad. Me parece más atinada su traducción. La picardía mexicana se mete en todas partes. Cuando existe, creo que un solo tema en el que no... Creo que así nos entendemos más. Y además, digo, creo que es interesante como topar a Armando hablando de música, de horror, de... Porque él finalmente también se dedica a eso. Bueno, habría que acotar que Armando Vega Gil es bajista de los ya míticos Botellita de Jerez. Claro. Aparte de ser un excelente músico, es muy buen escritor, y su última novela, Picnic en la Fosa Común, es un cuento totalmente lovecraftiano, ¿no? Puede entrar leyendo los mitos de Tulu. Y a título personal, yo creo que es hasta ahorita la mejor obra que ha dado México en ese rubro, ¿no? Para, hablando de Vega Gil, creo que lo primero que leí de él refiriéndose a Lovecraft fue un cuento que se llama, que bueno, hace referencia a una gata que se llama Oriniana Marrana. No, es genial, tienen que leerlo y deberían de seguirlo. De repente además Armando Vega Gil conviviendo con el zombie del Mastuerzo, que murió hace 6 años y no se ha querido acostar. Pues... Oye, a ti, Víctor, que no te gusta el terror, creo que... yo pensé que Víctor también... Sí, no, también bueno, ya se le estaba pasando. Y ¿quién sabe, no? Extra. Leyendo el... No, terror, que no, el que no te gusta, creo que leer el... Vega Gil, creo que te va a gustar. Voy a estar ahí. ¿Te gusta Armando, Víctor? No, me gusta más el caballo y... el caballo y Sayas. Pues nos vamos a ir con otra rola. Y vamos a regresar para que nos digan... ¿Con qué podemos empezar a atorarle a la banda que no topa a H.P. Lovecraft, ¿no? ¿Qué podemos empezar a leer, ¿no? Que nos empiecen a dar como los básicos al respecto. Y bueno, pues con esto regresamos al Tolerancia Cero. Seguimos en Tolerancia Cero y como un servicio a la comunidad, ya que Néstor Riox pregunta, ¿qué es el beso negro? Pues lo que pasa, Néstor, es que yo soy de piel oscura. No me odies por tener otro color de piel. Pues obviamente todos mis besos son negros. ¿Nunca te han dado un beso en lo oscurito? Pues es lo que yo digo, un beso polaco, ¿no? También. Gaby Villalobos le manda un saludo a su novio Jesús Miranda, que no se pierde el programa. Giovanni Cerecedo dice que hay una banda que se llama A Arnie Tocan Avantgarde y su música se enfoca totalmente en H.P. Lovecraft. Es asombrosa, de hecho mi foto es el perfil de eso. Saludos malditos, discútense con buenas rolotas. No puedo decir la grosería que pusiste, discúlpame. King Diamond, genial, saludos a toda la banda de Tolerancia Cero y al buen Jorge, le agarro ocho. Que le agarró chole de la mano y por no aceptar mi invitación a comer, dice el Freddy Galvez, Jorge. No, es para que... ti, Jorge Aguilar. E irse a otro lado. Y Vic se va a otra cantina. Creo que la única que sí voy a invitar es a Abby. Buen tema el de H.P. Lovecraft. Y el Trasher, hijo de la bestia. Ese es el hijo del animal oscuro, ¿no? Dice, saludos a todos en cabina. Buenas noches, pónganse. Pues ese by Evil de Necronomicon. Pues saludos a toda esa banda, es un error el que me invitan a comer, ya se los he dicho, los puedo desfalcar, se pueden quedarse en varias quincenas, pero bueno, si me invitan, ahí voy. Platíquenos, ¿de qué manera podemos atorarle a HP los que no lo han leído? Bien, yo creo que en mi época, podríamos decirlo, era una dificultad acercarse al material porque este venía solamente de España. ¿Cuál es tu época? ¿A qué época nos estamos refiriendo? Nos podemos rondar a los 80. Los libros costaban alrededor de 300 pesos, ¿no? Afortunadamente ahora para la gente existe una línea muy económica que te cuesta 30, 40 pesos y los encuentras en el metro, en las estaciones del metro. Y son de muy buena calidad, la traducción viene, me parece, de Argentina. Y cualquier título que tú veas con la firma de H.P. Lovecraft es una garantía de que te va a no solo a atraer, sino a gustar en cuanto leas su lectura, que aparte tiene la ventaja de que cada historia, a pesar de pertenecer a un mismo universo, no es necesario que leas otro cuento para que lo comprendas, ¿no? Y otra cosa es que la mayoría de su obra está en línea y en español, y solo es cuestión de agarrar el teclado y entrar a buscar. Yo recomendaría un cuento, sobre todo para todos aquellos que pertenecen a esas mentadas tribus urbanas. No sé qué tan cierto sea ese concepto. No tan nos verdadero. Gusta, lo odiamos, nos cae mal. Digo, es como el identidades juveniles. Identidades juveniles, me gusta más. Si se ha sentido siempre que no pertenecen a ningún grupo, si se ha sentido que la sociedad los hace a un lado, los aliena, léanse un cuento que se llama El Extraño. Lo van a leer y van a entender perfectamente por qué se sienten así. Y se van a dar cuenta que no es malo. Al contrario, que se puede encontrar mucha belleza en la diversidad. Y qué bueno que exista diversidad. Y esa es otra de las cosas que Lovecraft mencionaba mucho en sus escritos, ¿no? Tanto la diversidad de libros, él no se limitaba a la literatura existente, inventó su propia bibliografía, no se limitó a los dioses conocidos en las mitologías de civilizaciones antiguas, inventó su propia mitología, no se limitó incluso a tener un solo nombre, él mismo se autobautizó de muchas formas, se llamaba Ward Phillips, se llamó HPL, que eran sus iniciales, era la transcripción fonética de sus iniciales. Vamos, él siempre buscó la diversidad, ¿no? Entonces, léanse el cuento del extraño, en serio, si ustedes se sienten de veras como extraños, léanlo y van a entender el kit de la literatura de H.P. Lovecraft. Mutilador, ¿qué nos puedes recomendar de música para traer a H.P. en la cabeza? Bueno, tendríamos que remontarnos a los años 80, que fue el boom del thrash y death metal, y pues las bandas más representativas que fueron influenciadas por Lovecraft, pues fue Morbid Angel, es una gran banda que toma mucho de la mitología de este señor, al igual que Shub-Niggurath, los alemanes de Poison, Sacrifice de Canadá, Necronomicon es una banda de Alemania, aunque también hay una en Canadá. En fin, hay infinidad. Vader en sus primeros discos también lleva mucho de la mitología, Dream Death, o sea, son infinidad de bandas. Hay, no sé, yo creo, sin dudarlo, Lovecraft ha sido una de las grandes influencias en todo lo que es el heavy metal. Y pues bueno, hay demasiado: Revenant, Rigor Mortis, Necrodeath, Necrofagia, Imperator, en fin, hay un universo de posibilidades en el death thrash y black metal que se enfoca en Lovecraft. Y la verdad es que aquí no los estamos haciendo hablar mucho porque queremos que se esperen al viernes, ahí sí se van a soltar y van a platicar y nos van a contar muchas cosas allá en el Circo Volador. El evento no tiene costo. Pueden invitar a quien sea, pueden ir con toda la banda que quieran. Si quieren ir solos, pues también cáiganle solos. Seguramente ahí se toparán a banda como ustedes, que también le caerá sola. ¿Y a qué hora vamos a empezar con el evento, Víctor? Pues yo voy a empezar a las 3 porque tengo unos tragos que tomarme antes, pero después a las 4 se abre, es la entrada es libre, viernes 31 de agosto. Como ya les dijimos, va a haber los homenajes perdidos a Lovecraft, manuscritos inéditos hallados por Dan Lee. Es una lectura de ficción. El ruido que cayó del cielo, H.P. Lovecraft y la música metálica, con Iván Nieblas, el Patas, y Juan Carlos Mutilador Ruiz, que está aquí con nosotros. Entre el horror y el humor, o susurrándose en la oscuridad, que decía que es una buena traducción, Rodrigo, la influencia de Lovecraft en el guarrorror, con Armando Vega Gil, acompañado de Rodrigo Vidal Tamayo. The Whisperer in Darkness, de Sean Branagh, Estados Unidos 2011, proyección presentada por Cinefagia. Y va a haber venta de libros, películas y todos objetos y parafernalia relacionada con H.P. Lovecraft. Esto empieza a las 4 de la tarde en Circo Volador. Entrada libre, recuerden eso, porque no falta el güey que hemos puesto entrada libre y dice: ¿y cuánto cuesta? ¿Y cuándo es? 31 de agosto, 4 de la tarde, entrada libre, presentada por Circo Volador, Cinefagia, Arte 9, etcétera, etcétera. Nos vamos a ir con otra rola y seguramente nos va a caer el corte ahí de medianoche, pero regresando me gustaría preguntarle a los invitados, como de manera personal, ¿por qué decidieron atorarle? ¿A quién? A H.P. Lovecraft. Bueno, y Rodrigo Ajanar también, espero que nos explique esas cosas. Y Jorge Circo dice que las bandas que han sonado esta noche son Cthulhu, Shub Niggurat, Merciful Fate, y en este momento, que era hace rato caído Field, y ahora nos vamos con Arnie. Thank you. Pues estamos de regreso acá en el Tolerancia Cero. Y pues la rola que escuchamos fue del grupo Army. ¿Qué son de dónde? De Finlandia. Aunque dos integrantes sí. Parece que están ahí de Ixtapan de la Sal. Sí, los has topado ahí. Sí, sí, Army con su rola Lovecraft New. Del disco, ese sí pronúncialo tú porque yo no alcanzo. La verdad es que no Yoxoteri. Veo Yoxoteri, Puerta 1, dice. Yo hubiera dicho Puerto Rico. Chosmogonic, Ritual of Fear. Antes tuvo Cradle of Filth con otra rola con un nombre raro. Y Mercyful Fate con otra rola. Los nombres de las rolas ya los pidieron aquí en el Face, Jorge. Jorge siempre los pone al otro día, tanto sí, los saben, nombres de las bandas. Ahí en el grupo, nos tienen que buscar como grupo Tolerancia Cero, cero con Z. Hay un chorro de grupos en el mundo que tocan y que se llaman Tolerancia Cero, pero busquen el casetito ahí old school que tenemos y que dice que es el programa de Circo Volador ahí. Porque sí, ya nos están escribiendo de Brasil, oigan, ya nos están comentando aquí cosas que ni tienen que ver con nosotros, ¿no? Entonces, pongan una rola de los Bookies. Sí, entonces si piden la oreja de Van Gogh a ellos, pues no. Sí, no. Fuck You All dice que están en sintonía. Un saludo a Sama, que andarán por aquí en el estudio. Y saludos también para mi chica Zombie de parte de Iván. Acá nos dice Genaro Delgado, Rodrigo Vidal le atora a Álvaro Filio. Yo creo, al igual que Juárez, que el respeto a la bici ajena es la paz. Dayon Sherry le manda saludos al Filius. Ángel Vidal García, ¿no? ¿Es tu pariente? Tal vez, tengo muchos hijos por ahí. En los muros de Erics, eso es ciencia ficción, dice. Yo no lo catalogaría así. Ese cuento pertenece a la primera etapa de Lovecraft, cuando él estaba muy influenciado por un escritor de fantasía oscura que se llamaba Lord Dunsany. Más que ciencia ficción, yo creo que es fantasía oscura, por okay. ponerle un nombre. Y hablando de puro dead, pongan algo de Necrofagia o el Morbid Angel. Y Cotonoja y Andrés Sakurai dice, me perdí medio programa, saludos, gracias por tus saludos, no te has perdido de nada, bueno, ya me aburrieron estos cuatro que están aquí, de hecho ya me voy. No, pero la banda que se perdió de este programa, no se pierdan el evento que vamos a tener el viernes, porque ahí los van a tener en vivo y de verdad que va a ser una charla bastante buena. Habrá más invitados y ahí sí tendrán todo el tiempo del mundo para platicarles lo que estaba dentro, fuera, a un lado, de HP Lovecraft, entonces... Cáiganle, el evento va a ser gratuito, entonces deben caerle. Y bueno, ya a manera de conclusión y como para cerrar este tema, les preguntaba, como de manera personal, ¿ustedes por qué le entraron a Lovecraft? Y si tienen saludos especiales de una vez, mándenlos para cerrar todo. Bueno, pues yo siempre he querido ser como mi padre, entonces trato de leer lo que él lee, aunque no me gustan los cómics, debo confesarlo. Él lo sabe y siempre me lo reclama, pero cuando me presentó a Lovecraft dije, wow, de aquí soy. Y dejaste ¿no? el libro vaquero a un lado. Por completo dije, regálamelos porque yo sí me los echo. Te los voy a traer en una mochilita. Y desde ahí creo que es mi favorito en el mundo mundial. Y creo que deberían empezar a leerlo ya, ¿no? ¿Qué fue lo primero que leíste? Una historia muy curiosa que se llama Las ratas en las paredes, y algo pasó en mi casa referente a una rata y quedé traumada. Entonces, mi favorito. Everardo. El papá responsable. Pues sí, como bien lo apuntó Rodrigo, yo comencé con El Extraño y a partir de entonces es cuando el autor te atrapa, ¿no? Aparte de que ves que su horror no se remite a Dios y el diablo, sino que crea sus propios dioses. De hecho, el Necronomicon es una Biblia oscura que es bastante impresionante. Y pues sí, yo invitaría a la gente joven que tiene la curiosidad por conocer al mal llamado ermitaño de Providence a cliquear, si no tienen la posibilidad de comprar los libros, por internet pueden bajar los cuentos. Y pues los invito a que nos acompañen el viernes al homenaje de Innsmouth a la viga. Esto tiene una connotación para la gente que ha leído La Sombra sobre Innsmouth, la relación que puede haber entre la viga, que era el mercado de comida marina que más importante del Distrito Federal, y es entonces como trasladamos ese cuento hacia el foro del Circo Volador, ¿no? Si quieren conocer el programa y los invitados, las semblanzas que tenemos, pueden visitar el blog de Comicase, que es www.comicase.net. Ahí tenemos esos datos. Y también les recordamos que vamos a tener material a la venta de sobre Lovecraft. Elizabeth Hill, nuestra diseñadora en la revista, consiguió unas figuras preciosas de Cthulhu. Yo creo que les van a agradar bastante y pues los esperamos ahí porque realmente no hay muchas. Y pues muchas gracias por habernos escuchado, por habernos invitado, y pues es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Sí, la verdad es que sí, imagino que van a ustedes arrastrando así como de los pies y de, como se pueda a HP, ahí a la estación de la Viga. Aquello donde le tiene mucho miedo, pues ahí va a ser justo, ¿no? Rodrigo Vidal. Mira, yo... No están para saberlo, pero yo soy biólogo. Entonces a mí me atrapó la literatura de Lovecraft por todo el contenido científico que maneja y sobre todo por esa búsqueda de conocimiento que... Bueno, en la literatura de Lovecraft normalmente esa búsqueda de conocimiento lleva la locura a los personajes. Yo la verdad como el Quijote espero algún día volverme loco de tanto leer y espero que en esa locura pueda acceder a otras dimensiones y conocer a otros personajes mucho más interesantes de los que me puedo encontrar en este plano. También mi primer cuento fue Las ratas en las paredes, pero realmente el cuento que me hizo enamorarme de su literatura es una novelita corta llamada La sombra fuera del espacio. Para mí, es aparte de que fue de sus últimos cuentos, si no es que el último, si mal no recuerdo, me corregirán, es un cuento donde se ve realmente todo el potencial de Lovecraft ya desarrollado. Si bien toda su literatura estuvo en constante cambio, es en ese cuento donde yo creo que se logra mejor conocer los elementos que distinguen a Lovecraft de otros escritores, ¿no? Yo lo recomiendo bastante. Tiene un poco de viaje en el tiempo, tiene mucho terror innominable, tiene criaturas espantosas. Vamos, si usted lo que le gusta es el gore, pues también tiene por ahí algo, unos toquecitos bastante pequeños, pero creo que es de los más ricos y a mi juicio es lo mejor que él pudo escribir. Muchas gracias. Mutilador. Pues bueno, mi primer acercamiento, como lo había comentado, fue con Iron Maiden y de ahí pues no sé, mi lectura favorita de él es En las montañas de la locura, es mi favorita. Y pues bueno, también los invito a que chequen ahí en el Cara Libro la página de Masacreando tus oídos, que es un programa de radial por internet. Que pasa cada martes a las 8 de la noche. Pues ahí chéquenlo, ahí están varios programas. El día de ayer hice uno dedicado a Lovecraft y pues bueno, los esperamos ahí este viernes. Si lo quieren checar, lo subimos nosotros ahí al grupo de Tolerancia Cero. Subimos el programa, entonces ahí lo pueden topar. También subimos el link a Comicase. Si Rodrigo Vidal nos autoriza, vamos a dar todos sus datos personales también ahí por la página del Tolerancia Cero. Pueden hacerle consultas biomédicas también, biomecánicas también. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Ahí nos topamos el viernes y esperemos que sean muchos eventos más al respecto. Y como siempre, pues un placer tener una conversación con todos ustedes. Víctor, lo hemos perdido, está dormido ya. A quien nos está viendo en el canal 148 de su televisión por antena, pues sí, ese bulto que ven. Es que me da mucho miedo, loca. Todo te da miedo. Sí. Todo te parece cruel. Nos vamos con el grupo Ignis, con la rola Crawford Tillichmast. Que también me da mucho miedo. Del disco, no veo. Summoning the Elder Ones. Vámonos ya con esto y regresamos del Tolerancia Cero. Regreso. 105. Cada vez